caminando y caminando por los afantasmados suburbios de la ciudad, llegamos a la comarca embrujada de Sol, un templo de paja que refugia a bailarines enajenados, a cantores que se desgarran las tripas con el canto, y donde tambores furiosos hacen tronar los latidos de un corazón colectivo. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía. Cuarenta son los minutos que pasaron de las 10 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Continuamos entonces desandando esta oscura ciudad de Cacodelfia. Hoy hemos adelantado algunos pasos y hemos decidido llegarnos primeramente, antes que nada, a esta comarca en donde hoy vamos a recibir a Natalio Sturla, Fernando Ávila y a Julián Fregonese. Ellos son Natalio Sturla Trío y se están presentando por primera vez. ¿O sí? ¿Ya se han presentado? No, el sábado. Por primera vez el sábado, sí. En Lucamba. Sí, así que bueno. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas. Acá andamos. Bien, un gusto recibirlos y que nos vengan a presentar esto que están haciendo. Sí. Gracias por la invitación. Van a estar en Lucamba en una noche litoraleña, compartiendo ahí el escenario con Litoral Full Concert. Contact. Y estará también acompañándonos a ustedes Vanina Rivarola, o sí, Vanina sí, es parte Vanina también de esta noche con su grupo. No, Vanina va a estar de invitada porque el guitarrista de Litoral Full Contact también ha acompañado a Vanina en algunas cosas, en algunas presentaciones, así que vamos a hacer con Vanina algún tema o algunos temas. ¿Vos sos parte, Natalio, del grupo de Vanina? Sí. Así que también grabamos este año con Vanina su primer disco. Uh-huh. Y que ahora lo está presentando, estamos el 12 de noviembre, ¿no? El 12 de noviembre. Vas a estar complicado ese día, me parece. Voy a estar. No sé en qué situación, pero voy a estar. Porque ese día en el Colegio Nacional, Vanina presenta su, ¿no? En el Colegio Nacional presenta su disco. Sí, a la noche. Y ese día también es el encuentro de acordeonistas acá cerquita de la radio. Sí, estamos trabajando con dos amigos, con Matías y con Federico, organizando un encuentro de acordeonistas durante el día, durante la jornada del 12 también. Así que bueno. Sí, así que bueno. Ahí activamos. Una jornada completa, la del 12 de noviembre. Pero bueno, antes de eso, es este sábado ahí en Lucamba, decíamos, sí, van a estar presentando este proyecto que están haciendo. Contanos algo, ¿de qué se trata? Es un proyecto de composiciones mías que surgieron hace un tiempo y las empezamos a arreglar con otro compañero, con otro músico, con Pablo Mini. Y bueno, ahora estamos con Julián y con Fernando tratando de darles forma un poco a un formato de trío con la ayuda del contrabajo y la guitarra que ya veníamos armándolo así. Así que bueno, estamos ahí trabajando y ensayando y tratando de hacer circular un poco esta música. ¿Música del litoral? Sí, es toda música que suena litoraleña, sí, indudablemente, por distintas cuestiones, por las rítmicas, el acordeón y bueno, sí, es música litoraleña o música conectada con esas cosas. ¿Con esa región? Con esa región, sí. Sí, conectada con dos cosas, con la región y con lo interior de uno también, es decir, lo que uno le sale, básicamente. Así que bueno. han llegado hasta aquí, hasta esta comarca. Natalio con su acordeón, Julián con su guitarra y Fernando con su contrabajo. Así que, si les parece, les dejamos el aire a su disposición. Bueno, allá vamos entonces. Vamos a escuchar algo entonces de lo que va a proponer Natalio Sturla Trío. Recuerden ustedes, están presentándose el sábado en Lucamba, ahí en una noche litoraleña. Ellos van a aportar lo suyo. Va. ¿Qué era lo que escuchábamos, Natalio? Es uno de los temas que tiene ahí una intención de combinar así unas texturas y sobre una pequeña idea melódica y un pequeño desarrollo. Así que bueno, no tiene un nombre todavía. No tiene nombre tampoco. Sí, iba por ahí la pregunta también. No, quería que me cuentes un poco cómo nacieron estas composiciones. Estas composiciones surgieron a veces de una etapa, uno a veces, no sé, los momentos compositivos no tienen mucha explicación, así que es una etapa de sentarme a componer y de tener como esa necesidad. Y después hay etapas que uno tiene que hacer como ensayos o elaboraciones o arreglos sobre lo que en su momento pudo armar, digamos, como tema. Uh-huh. Y son varios temas que siguen como una misma línea compositiva, digamos, con un tempo tranqui, con tratando de darle importancia al sonido y al desarrollo melódico. Son, estas composiciones que vienen de hace un tiempo. Contabas vos el trabajo que venías haciendo con Pablo, y este trabajo que estás comenzando a hacer con los chicos. Pensaba también en aquel primer disco tuyo. Vos tenés como una carrera musical donde te fuimos encontrando por distintos lugares, ¿no? Desde claro. Aquel primer disco con los Duendes de la Salamanca, aquel primer disco tuyo que ya quedó en el hace unos cuantos años, que sí lo grabamos con Pablo Mini, así que bueno, que es un formato de dúo con algunos temas también originales y después con otros clásicos o versiones así de clásicos que bueno, fue como fruto del laburo ese a dúo que le metimos ahí un verano a full. Y bueno, ahí quedó ese material que bueno. Así que ahora estoy de alguna manera retomando por lo menos esa idea de ese proyecto también, darle continuidad. ¿Con la posibilidad de llevarlo a un estudio y grabarlo? Sí, las posibilidades siempre se están ahora, más que es más accesible ahora el tema de grabar. Pero la etapa de ahora es un poco tratar de encontrarnos con el formato este de tocar y eso. Es importante. Uh-huh. Así que en eso estamos. Y bueno, la invitación de tocar nos vino bien también porque con Fernando habíamos empezado el año pasado a ensayar. Julián se incorporó ahora hace poco, así que se está como aprendiendo un poco los temas. Así que bueno, estamos ahí con esa motivación. ¿Se aceleró un poco el tema del aprendizaje con la posibilidad de tocar en vivo, Julián? Un poquito. Tuvo que acelerar bastante un poco. Bastante rápida. No quedó otra. No, que no apurarse. Hay escapatoria. Van a estar ahí en Lucamba el último sábado. Sí, sí, sí. Así que le agradecemos a los chicos de Lucamba, a Martín Caracoche, a Pablo Quiroga, que también nos invitó. Y bueno, estamos ahí compartiendo una fecha litoraleña, va a ser temprano, va a ser 8:30 porque hay doble jornada, doble turno de bandas o de propuestas en Lucamba, así que va a ser temprano. Pero va a haber para comer algo, para tomar, así que bueno. Un lindo lugar, Lucamba. Sí, es un lindo lugar, así que un buen sonido también que hacen los chicos, así que ahí vamos a estar. Lindo lugar, linda propuesta entonces para acercarse a compartir una noche litoraleña. ¿Vamos con algo más? Vamos con un tema que es el tema 1, así que allá vamos. Thank you. Estamos escuchando a Fernando Ávila en el contrabajo, a Julián Fregolesa en guitarra y a Natalio Esturla en acordeón, este músico docente, luthier, acordeonista que salió de Gilbert alguna vez con sueños de filosofía, pasó por Paraná, llegó a la ciudad de La Plata hace ya un tiempo y bueno, y que ahora está bueno empezando esta nueva propuesta, esta nueva historia que lo tiene como encabezando este trío que va también por el mismo camino de desandar esa música que trajiste de Gilbert, ¿no? Ese pueblito que está, alguna vez nos contaste, cerquita de Gualeguaychú, ¿no? Sí, ahí sí, cerquita, sí, de ahí. Bueno, todo ese interior tuyo está de alguna manera intentando, bueno, una vez más, expresarse a través de la música. Totalmente, sí. Aparte de que he retomado actividades allá en Entre Ríos con compañeros, músicos y con un movimiento de músicos de entrerrianos que es el movimiento de Costa a Costa. Así que bueno, eso ha enriquecido o ha revitalizado muchas cuestiones así de música litoraleña, que está bueno volver porque uno se encuentra con muchas formas que le son comunes a uno anteriormente. Y aquí en la ciudad de La Plata, ¿cómo se expresa esa música litoraleña? Además de ustedes, a lo que va a pasar el sábado. Vanina Rivarola es una expresión de esa música también. Sí, sí. Digamos, en zonas como Villa Elvira o Los Hornos hay una gran actividad de los músicos chamameceros, entre comillas, más tradicionales o formatos que tienen que ver más con el baile. Entonces, hay muchos músicos de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, que hacen un estilo para bailar, digamos, entonces en esos contextos. Vanina empezó hace unos años también, no hace mucho, y bueno, por ahí hay, no sé, no conozco otros proyectos que estén, o sea, circulando tan periódicamente, pero bueno, la música del litoral está cobrando, digamos, o ganando otros espacios, o se están generando otras propuestas también. Cuando hablamos de la música del litoral, hablamos de una región muy amplia, ¿no? También que abarca el Paraguay, el sur de Brasil, parte de Uruguay, ¿no? Es una región muy grande que tiene dentro de esa región diferentes géneros, claro, que se expresan de distintas maneras. Sí. Hay una conexión muy fuerte, todo el río Paraná, los ríos Uruguay, y hay una tradición muy fuerte con los paraguayos, que para mí han gestado muchísima música, y que de ahí deviene mucha música litoraleña. Así que, y bueno, y cada región o cada zona, o a veces cada compositor o cada intérprete, le ha dado su vuelo, su originalidad. Algunos muy difundidos o muy conocidos, otros no tanto, pero bueno, eso hace que el universo de paisaje y de música sea muy rico en el litoral, como es en las otras regiones también. Claro, sí. Bueno, parte de ese paisaje musical entonces estará expresado el sábado ahí en Lucamba, y comenzábamos esta charla recordando lo que va a estar sucediendo el 12 de noviembre también. Sí. Ese día va a estar expresado ese paisaje de algún modo. Sí, en realidad ahí lo que hacemos el 12 de noviembre, creo, lo interpreto también como una consecuencia de un mayor interés por el acordeón como instrumento así, con una fuerte tradición en Argentina, pero que tuvo su declive en cuanto a popularidad, y ahora se está retomando. Hay muchos chicos que son pianistas y se agarran un acordeón, o gente con el interés de tocar y de ver de qué se trata el instrumento. Hay otras músicas que se han instalado también, como la música balcánica, como la cumbia también, aunque la cumbia no exclusivamente utilice acordeón, pero una gran parte la utiliza. Así que bueno, hacemos el encuentro de acordeonistas. Va a venir músicos de Buenos Aires, de Capital, de otras partes, y bueno, con distintas actividades en torno al acordeón. Esto será el 12 de noviembre, acá cerquita de la radio, en Estación Provincial. Sí, sí, Estación Provincial. Vamos a empezar a las 11 de la mañana con algunas clínicas puntuales de determinados ritmos, como chamamé, música del nordeste de Brasil, que va a venir un acordeonista de Capital, Aníbal Barbieri, que vivió en Brasil y va a ser sobre forró o música del nordeste. Vamos a dar un taller de lutería también. Y después va a haber una ronda de acordeonistas. Va a haber exposición de acordeones y distintos proyectos en paralelo, clases abiertas. Y una apertura alrededor de las 4 de la tarde con recitales de 3 formaciones. Va a empezar el dúo Besser Sturla, que con Pablo Besser estamos haciendo klezmer y esas músicas. Después Hernán Crespo, el acordeonista de Capital Federal, y luego el maestro Germán Fratarcangeli, que también antes de la apertura va a estar dando una charla y comentando su experiencia como acordeonista. El 12 de noviembre será eso, a partir de las 11 de la mañana, entonces, ahí en Estación Provincial. Este reverdecer del acordeón, se lo adjudicas a estos géneros que aparecieron nuevamente aquí en la ciudad de La Plata, la cumbia, decías, esta música balcánica, o hay algún otro motivo más, vos como docente, ¿cómo lo ves? Estas ganas y este nuevo entusiasmo que despertó el instrumento. Mira, puntualmente hoy cerró el primer congreso de música popular en la Facultad de Bellas Artes. Y la carrera de música popular es una presencia de lo popular, y el acordeón es un instrumento muy popular. Y entonces eso también se conecta con distintas cuestiones que van sucediendo, digamos. Entonces, digamos, directa o indirectamente hay una aproximación desde ahora de otros ámbitos, como el ámbito académico o la facultad, hacia músicas populares, y también hay otra mirada hacia lo popular desde músicos que eran pianistas o tenían una escuela de tocar cosas técnicas o clásicas y nunca hubieran pensado, agarro el acordeón y veo qué puedo hacer. Y está pasando porque lo aplican, o porque hay un interés, o porque, digamos, por distintas razones, el acordeón está como, se está haciendo más presente en distintos grupos o en chicos que quieren aprender a tocarlo, así que bueno. Hasta en el rock, bueno, hay un problema, estaba recordando a Cajale Casazo, que tiene un acordeón. Bueno, ahí. Sí. Entre sus integrantes hay un acordeonista, no lo podemos llamar de ese modo, pero bueno, hay alguien que se atrevió a meter el acordeón dentro del género. Es eso. Por eso, porque en realidad la formación de acordeonista no se ha podido, porque las escuelas que antes formaban acordeonistas desaparecieron en la década del 80, ya cuando el acordeón no fue un instrumento tan utilizado, los entre comillas se llamaban conservatorios, que eran proyectos así muy personales, pero que enseñaban durante 5 años a formarte como acordeonista. Eso desapareció, solamente quedó en Paraná una escuela que mantuvo esa tradición de formar acordeonistas como instrumentistas. La carrera de acordeón está hace un tiempo en Avellaneda, pero salvo esa institución puntual, no. ¿En la Escuela de Música Popular de Avellaneda? Sí, en la EMPA, no. Escuela de Música Popular de Avellaneda. Pero bueno, salvo esa institución, después no. Yo estuve en Chascomús hace 2 años y me contaban que todos los años iban a preguntar si no enseñaban acordeón en el conservatorio, que son ámbitos que no. El acordeón y no está, digamos. Tampoco está en Berisso, por ejemplo, que podría ¿La ser. ¿La escuela también de Berisso tampoco está? Claro, está el bandoneón, pero no está acordeón. Así que. ¿Y no hay docentes o no hay interés? dentro de estas instituciones para... Docentes, habría los que se formaron hasta el año 80, 80 y pico, en principio, y bueno. Sí, también es una cadena, o sea, no haber docentes, tampoco hay una escuela a seguir también, entonces los chicos son autodidactas o van viendo cómo abordar el instrumento. Y con el es más difícil repertorio. Así, ¿no? Digo, al ser autodidacta, cuando vos tenés un docente, no. Partís de los conocimientos del docente, de algún modo. Claro. Y hacerlo de manera autodidacta es un camino un poco más largo. Sí, lo que pasa es que a veces también juega el contexto de, digamos, a veces uno agarra un instrumento y por ahí ya el contexto le demanda tocar y lo invitan a tocar y ya, bueno, con lo poco que tiene empieza a tocar eso y por ahí, bueno, logra tocar eso y le queda, por falta de tiempo o lo que sea, abordar la técnica con más tiempo y más dedicación. Pero bueno, ¿Vos cómo empezaste? ¿Cuánto hace que te acompaña en la comunidad? No, yo empecé a los 8 años. O sea que tengo 30 y pico de años de acordeonista, de alguna manera. Estudié hasta los 12. Después, medio en la adolescencia, colgué y retomé cuando me vine a La Plata, a los 22 más o menos. Ahí retomé el acordeón y retomé, bueno, empecé con el grupo de la Salamanca a tocar ahí, a retomar, y bueno, ahí estuve muchos años tocando con los duendes. Con los compañeros, uh-huh. Con los duendes, sí, uh-huh. Sí. Y bueno, de ahí también fui gestionando también el tema de dar clases y eso, así que bueno. Pero bueno, cuando se aprende por ahí de chico también tiene como otro registro, otras facilidades uno con un instrumento. Uh-huh. Hoy nombrabas a Germán y Germán tiene una historia parecida. Desde muy chico empezó también a tocar el acordeón. Sí, y después, sí. Fue parte de la banda de música de la policía, creo. Uh-huh. Ahí estuvo ahí. Bueno, de a poquito se fue armando su historia y hoy es un acordeonista celebrado en el mundo, ¿no? Sí, el camino de Germán fue realmente muy, o sea, valorable porque él fue muy autodidacta y bueno, charlando con él, o sea, él realmente tuvo un trabajo sobre el instrumento y con la música de mucha dedicación, entonces y eso lo llevó a desarrollarse mucho técnicamente. Así que bueno, pero son casos así puntuales, de como en el caso de Germán, de mucha dedicación al instrumento. Estamos conversando con Natalio Sturla, que nos vino a presentar aquí este nuevo proyecto que van a presentar ellos en sociedad el próximo sábado ahí en Lucamba. ¿Eh? ¿Están preparados? ¿Hay nervios? ¿Hay ansiedad? No, ¿hay entusiasmo, ganas? Completamente tranquilos. así que tenemos unos margen de error que estamos manejando perfectamente. Así que nos manejamos dentro de esos márgenes de error y ya está. No puede fluya fallar. Lo que tiene que fluir. Así está que, muy bien. Sí, así sí, que bueno, sí. Bueno, que vaya todo muy bien. Entonces, bueno, ahí gracias, el sábado en Lucamba, Fernando, Julián, Natalio, muchísimas gracias por venir hasta aquí a contarnos, a charlar un rato. Nos gusta siempre recibirlos. No, muchísimas gracias por la invitación y bueno, así que esperamos que el que se quiera dar una vuelta y escuchar música litoraleña. No dijimos la dirección de Lucamba. 117 y 67. Y 67. Ahí, es en la esquina. Uh-huh. Así que bueno, va a ser temprano. Recordamos, uh-huh, porque es 8:30, 20:30, arranca. ¿Casi 118? Entre 117 y 118. Más tirando de 118. Ahí está. Bueno, ahí está un dato más preciso. Lo van a encontrar, Lucamba. Bueno, ahí, gracias. En la esquina. Gracias, Martín. ¿Los despedimos con una más? Bueno. ¿Hay algo más para presentar? Tenemos tres temas, ¿no? Tres temas, bueno. Así que ahí no está. No, uno más entonces. Para Luis. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. ¿Viste? Sí. Vamos a hacer el... Dos. Ahí está. Avanzamos, crece la luz y se agiganta el tono de mil acentos, de mil voces que se pierden en un espacio infernal, inteligible y transitable.